Derek and the Dominos fue un supergrupo de blues rock formado en la primavera del 70 por el guitarrista y cantante Eric Clapton, el tecladista Bobby Whitlock, el bajista Carl Rattle y el baterista Jim Gordon, que había participado con Clapton en Delaney, Bonnie and Friends. La banda solo lanzó un álbum en estudio, Lila and Other Assorted Love Songs, que contó con Duane Allman de los Allman Brothers como invitado. Ya ellos, como Derek and the Dominos, han estado un par de veces en nuestro episodio con la misma canción, Laila, por José Miguel en el episodio 2 y por León en el episodio 53 de grandes álbumes del 70. Ahora, después que ellos grabaron ese famosísimo disco, la banda se embarcó en una gira por Estados Unidos que estuvo marcada por el consumo de drogas. Ya no incluía a Allman porque él había regresado a su grupo. Aún con las drogas, la gira dio como resultado un álbum doble en directo llamado In Concert, que fue grabado en un par de conciertos en el Fillmore East de Nueva York. Y ese disco en vivo me trae recuerdos de las escapadas del colegio los viernes en la mañana, después de terminar con los laboratorios de ciencia que teníamos como segunda y tercera hora. Generalmente, los grupos que terminaban temprano podían salir. Tomamos en un grupo de amigos la costumbre de irnos, o nos invitaron en primera vez a ir a jugar póker en casa de un compañero que vivía cerca, Carlos Godoy. La primera vez que me invitaron no me daba mucha nota el plan, hasta que otro compañero, Ronald Soto, dijo las palabras mágicas. A Carlos le acaban de traer el disco doble en vivo de Derek and the Dominos. Eso bastó para aceptar el plan, escuchar el disco hasta la saciedad, aprender a jugar a el póker y a contraer una deuda de juego que menos mal se condonó, porque si no, todavía 50 años después estaría endeudado. 6 de las grabaciones de ese disco original fueron remasterizadas digitalmente junto con otros temas para convertirse en Live at the Fillmore, sacado a la venta en el 94. De esa edición les traigo Prisons of the Lord, canción que me encanta desde que cerró la cara A del único disco de Blind Faith. Y después de haber leído la reseña del concierto que marcó el intento por hacer salir a Eric del abandono a las drogas y al alcohol que se había sometido después de su declaración de amor a Patty Boyd, la esposa de George Harrison. De esta versión se resaltó que Eric fundió el amplificador cuando sonaba el solo y que se había escuchado un grito, "Beautiful, Eric", posiblemente de Elton John. Dejemos el cuento aquí y vamos entonces a escuchar a la versión en vivo de Presence of the Lord para celebrar los 50 años de este disco y con Eric en la voz, haciendo una versión un poco más larga, cambiando del acostumbrado AABA para hacer AA solo extendido, B extendido, A instrumental y luego un verso final de A de nuevo. Que la disfruten. Just like I never could before. Me encanta lo que acabas de comentar y lo enlazo con algo que Fernando comentó al comienzo del programa, de un disco en particular. Fue en casa de este compañero Carlos Godoy, donde por primera vez escuché el disco de Cuadrofenia. No sé si recuerdas esa ocasión. Entonces, curioso que lo hayas mencionado en el mismo espacio. En todo caso, mi comentario iba a ser acerca de Presence of the Lord, de Derek and the Dominos. En esta versión es patente el porqué. Cuando Clapton escribió esta canción, lo hizo con la mente puesta en que la vocalizara Steve Winwood, quien no solo es mejor cantante que Clapton, sino que además puede alcanzar notas más altas de las que logra alcanzar Clapton. Por lo tanto, en esta versión que pones tú, Clapton se las pasa canutas para poder llegarle y llegarle apenas a donde llegaba Winwood. Su trabajo en la guitarra, sin embargo, eclipsa cualquier defecto en su vocalización. Gracias por los recuerdos. Continuamos con el álbum Lark's Tongue in Aspic. Ese es el álbum de King Crimson, quinto álbum de King Crimson, y es el regreso al juego del grupo. Su tercer cambio de line-up, de alineación. Nuevos músicos, nuevas ideas, crearon totalmente una nueva pauta en la carrera de la banda y una obra musical asombrosa, experimental, retorcida y bella a la vez. Una de las piedras angulares del progresivo de los 70. La crítica lo considera uno de los mejores álbumes desde su disco debut In the Court of the Crimson King, que tanto hemos hablado y tantos temas hemos sonado aquí. Y posicionado por la revista Rolling Stone como el número 20 de la lista de los mejores discos progresivos de la historia. Con estos elogios y el legado, es impensable no celebrar el Lark's Tongue in Aspic. Lark's Tongue es un dulce, creo que hoy cuesta mucho hacerlo, no es fácil hacerlo, pero parece que era algo que comían la realeza en la época medieval, se comía en abundancia, pues, a nivel de la nobleza. Este es el, como le dije, el quinto álbum de King Crimson. Lo lanzaron el 23 de marzo de 1973. Y por supuesto, esta nueva alineación le trajo nuevos bríos musicales al grupo. Por supuesto, el capitán y guía del barco seguía siendo Robert Fripp, el único que ha estado en todos los discos de esta banda. Prácticamente Fripp es Crimson, en pocas palabras. Sin embargo, sus nuevos acompañantes complementarían su guía y zarparían a nuevas y desconocidas aguas. En el bajo ingresa John Wetton, un extraordinario cantante y compositor, que ya hemos hablado de él. En la batería, en ese momento, el ya legendario Bill Bruford, que venía de salir de Yes. En el violín, piano eléctrico y melotrón, David Cross. Y por último, y no menos importante, Jamie Muir en las percusiones. Un personaje que significativamente influenció la dirección que tuvo el disco. El violín aquí también forma parte esencial de la música, ya que en muchos segmentos es el instrumento que pasa a primer plano por encima de la guitarra. Así que no todo es convulso en la música del grupo. Si uno ha seguido por orden cronológico lo que han ido publicando a lo largo de su carrera, podrá ver que en King Crimson no todo es virtuosismo. Todos los discos tienen grandes dosis de sentimiento. Lo tuvo su debut y todos los demás álbumes hasta aquí. En este disco no iba a ser menos. Para muestra, un botón. The Book of Saturday. Este es el tema que he elegido para escuchar por primera vez aquí la voz de Wetton con King Crimson, la cual está a la altura del talento instrumental de la banda. Desde Great Lake no habían tenido un cantante así. Además, también es un magnífico bajista. El trabajo de David Cross es tremendamente destacable y, por supuesto, la incorporación del violín le imparte una sonoridad muy especial. Al año siguiente de emitir este álbum, John Wetton dejó King Crimson para después formar la efímera banda UK, que es la que presentamos hace no mucho en nuestros programas, con su compañero Bill Bruford y el guitarrista Alan Holdsworth. Posteriormente, después de UK, se formaría la exitosa agrupación Asia, que muchos también recuerdan. Así, King Crimson de nuevo renueva su visión musical y de la mano de influencias africanas, étnicas, y la incorporación de violines le dan una atmósfera muy parecida a la de Béla Bartók, edifican un álbum insignia para el progresivo de los 70s y dejaron el paso abierto en la carrera del Rey Carmesí. Escuchemos The Book of Saturday. If I only could deceive you, forgetting the game. Every time I try to leave you, you laugh just the same. 'Cause my wheels never touch the road, and the jumble of lies we told just returns to my back to weigh me down. We lay cards upon the table, the backs of our hands, and I swear I like your people, the boys in the band. Reminiscence is gone astray, coming back to enjoy the fray in a tangle of night and daylight Ese álbum es impresionante, León. Muchísimas gracias por traer esta pieza de aquel. Hablemos ahora de jazz. Año 1973, 1972 probablemente también fueron mis primeros escarceos con ese género. Vamos a escuchar ahora Grandfather's Waltz, el vals del abuelo, interpretado por dos grandes del jazz en los últimos 70 años, Stan Getz y Bill Evans. De Stan Getz hemos traído dos piezas, The Girl from Ipanema y Desafinado. En los episodios 67 y 65, Fernando y su servidor respectivamente. De Getz, uno de los nombres grandes del jazz contemporáneo, hablamos en esos episodios. Hoy hablaremos de otro grandísimo intérprete y compositor de jazz de los 50, 60 y 70, el pianista Bill Evans. Evans nació en el estado de New Jersey en 1929 y tuvo una relativamente corta pero fructífera carrera. De formación musical clásica, obtuvo un grado universitario en música, mención piano, y en educación musical. Ya en su último año en la universidad, formó su primer trío profesional, conformado por un guitarrista y un bajista, además de él en el piano. Esa formación hizo gira con la banda para entonces nada más y nada menos de Billie Holiday. Una gran influencia en la vida de Evans fue su hermano mayor Harry, músico como él, quien seguiría la ruta de la enseñanza musical como carrera. Después de que Bill Evans sirvió en el ejército de los Estados Unidos por 3 años, se mudó a Nueva York e hizo un posgrado en composición musical. Trabajó en diversas agrupaciones o bandas, incluyendo un par de tríos que él mismo encabezó. Llegó a lanzar 2 álbumes en esa época. Eventualmente se cruzó en el camino de Miles Davis, un auténtico revolucionario del jazz. Con la banda de Davis participó en Kind of Blue, el disco de jazz más vendido de la historia. A punto de comenzar la década de los 60, formó su propia banda, un trío conformado por piano, bajo y batería, que hoy en día es considerado el grupo seminal del trío de jazz moderno. Esa sería la conformación de sus bandas hasta el final de sus días. No obstante, dado su genio como intérprete en el piano y como compositor, fueron muchas las colaboraciones que hizo a lo largo de su carrera. Mencionaré 2 para no extenderme demasiado. Una con Tony Bennett, el gran crooner que nos dejó hace poco y que se materializó en 2 álbumes aclamados por la crítica, The Tony Bennett Bill Evans Album de 1975 y Together Again de 1977. La otra colaboración es la que tiene que ver con la canción que voy a presentar. En 1964, el legendario sello de jazz Verve pensó que las figuras prominentes del jazz de esa época, Stan Getz y Bill Evans, podrían resultar una combinación muy potente y la juntó para producir un disco. Las grabaciones se llevaron a cabo ese mismo año, estoy hablando del 64, pero el álbum no fue lanzado. A algún alto ejecutivo de Verve se le ocurrió que las grabaciones reflejaban que la pareja musicalmente no tenía la química suficiente y que no sería un éxito comercial. Y las engavetó el proyecto. Fue hasta 1973 que algún otro ejecutivo rebuscó las gavetas y dijo, ok, aquí hay algo que vale la pena. Y lanzó el álbum. Stan Getz y Bill Evans, las grabaciones no lanzadas anteriormente. Ese es literalmente el título del disco. De ese álbum les traigo El Vals del Abuelo, una composición original de un trompetista sueco, Lars Fanloff. Yo habré escuchado el álbum en el año 75 o 76 probablemente, y me gustó mucho esa pieza. Por eso la traigo ahora para compartir con todos ustedes. Grandfather's Waltz, El Vals del Abuelo. Thank you. Buen tema, JM. Y bueno, vamos a continuar ahora con esa ese preámbulo que les había dicho cuando JM presentó de la canción de Led Zeppelin de House of the Holy. Ahora voy yo con la segunda de la cara B de ese mismo álbum que se llama Dire Maker, una canción de la banda de rock inglesa Led Zeppelin. El título es un juego de palabras con la palabra, es un juego de palabras con Jamaica o Jamaica cuando se pronuncia con acento inglés. Esta canción pretendía imitar el reggae y su derivado dub que surgió en Jamaica a principios de los años 70. Su génesis se remonta a los ensayos de Led Zeppelin en Stargroves en 1972, cuando el baterista John Bonham comenzó con un ritmo similar al doo-wop de los años 50 y luego lo cambió a un tempo ligeramente fuera de ritmo, sobre el cual surgió una influencia reggae. El sonido distintivo de la batería se creó colocando tres micrófonos a una buena distancia de la batería de Bonham. El bajista de Led Zeppelin, John Paul Jones, ha expresado su disgusto con la canción, sugiriendo que comenzó como una broma de estudio y no fue pensada con suficiente atención. Tras el lanzamiento del álbum, Robert Plant deseaba publicar la pista como sencillo en el Reino Unido. Atlantic Records llegó incluso a distribuir copias promocionales anticipadas a los disc jockeys, ahora valiosas piezas de colección. Si bien se lanzó en los Estados Unidos y el sencillo alcanzó el puesto 20, el 29 de diciembre de 1973 nunca se lanzó en el Reino Unido. Dire Maker es una de las pocas canciones de Led Zeppelin en la que los cuatro miembros comparten el crédito como compositor. La portada de la primera edición del álbum también rinde homenaje a Rosie and the Originals, una referencia a la influencia doo-wop en el estilo de la canción. La anécdota que tengo con este tema particular es que recuerdo que cuando salió el álbum Houses of the Holy a finales de marzo de 1973, había muchos rumores de que los Beatles se iban a reunir de nuevo. Mi compadre Hernán Jiménez y yo, vecinos de toda la vida de la Sexta Avenida de Altamira en Caracas, le jugamos una broma a nuestros hermanos mayores, que eran asiduos fanáticos de los Cuatro Fabulosos de Liverpool, haciéndoles creer que Dire Maker era el nuevo sencillo de los Beatles que acababa de salir a la venta. Se lo creyeron por varios días, aunque usted no lo crea. Con ustedes, Led Zeppelin y el segundo tema que suena hoy de Houses of the Holy en nuestro homenaje de los grandes álbumes de 1973. Dire Maker, fabricante de tinte, rueda la Juancho. You don't have to go. Oh, oh, oh. go. When I read your letter, you sent me moving like my mind. When I read the news, that it broke me, made me sad, sad, sad. But I still love you so. Cómico, Fernando. La historia que tus hermanos hayan creído que eran los Beatles. ¡Wow! Tremendo. Bueno, te traigo algo comercial también. Les traigo Taking Care of Business, que es una canción compuesta por Randy Bachman, que fue grabada por el grupo canadiense Bachman Turner Overdrive en su disco 1973, Bachman Turner Overdrive 2. Y en ella Randy es la voz líder, que no era su rol en la agrupación. Randy era primera guitarra y fue esa primera guitarra que venía de Guess Who y fue el quien le dio origen a American Woman, por ejemplo. Él había comenzado a desarrollar la canción que luego fue Taking Care of Business cuando formaba parte de los Guess Who todavía. Su idea inicial era escribir sobre un técnico de grabación que trabajaba para las grabaciones de la banda. Este técnico en particular tomaba el tren de las 8:15 para ir a trabajar, que fue lo que inspira el segundo verso de la canción, Take the 8:15 into the city. En el primer arreglo de la canción, que en su nombre de trabajo era White Collar Worker, el coro y la melodía vocal eran similares al de Paperback Writer de los Beatles, que a su vez había estado inspirada por una canción de Chuck Berry, la famosísima Johnny B. Goode, que ya hemos sonado por aquí. Cuando Bachman les presentó la versión a Burton Cummings, este declaró que se avergonzaba de él y que Guess Who no tocaría ninguna canción que pudiera ocasionar que los Beatles los demandasen. Pero él seguía convencido que el riff principal y los versos eran buenos, y que no sería hasta llegar a los coros que la gente empezaba a odiar a la canción. Así que como cuando se separaron como BTO, fueron a tocar a lugares pequeños y a veces manejaba. Cuando en uno de esos conciertos manejaba el radio, la estación de radio local, un DJ llamado Darrell B. usó una frase que le encantó: "We're taking care of business". Como el vocalista de la banda quedó sin voz para el final del concierto, le tocó a Bachman entonces cantar algunos covers en ese último set y pidió a la banda que se extendiese en los acordes de Do, Si, Bemol y Fa para hacer una progresión que es conocida como 1-7-6. Una y otra vez, mientras él cantaba White Collar Worker, ahora con la frase Taking Care of Business insertada en los coros. Randy recordaba: Cuando terminamos la canción esa noche, la gente aplaudía, gritaba y hacía ruidos con los pies en la pasarela, mientras gritaban Taking Care of Business una y otra vez. Así que, retomando el tiempo de la canción, la repitieron por 10 minutos más. Ajustaron un poco la letra y cuando fueron a grabarla, Turner le dijo que le parecía una extraordinaria canción para darle descanso a sus cuerdas vocales, que mejor la grabase él. Y bueno, así le dejó en bandeja de plata una canción que llegó a ser la número 12 de Billboard, la 6 del Top 100 de Cashbox y el 3 de las carteleras RPM canadiense, además de ser la canción más conocida de la agrupación. A mí me ha llamado la atención por qué se llamaba así el grupo. En realidad no tenía, yo no sabía, no lo sabía de antes, y buscándolo ahora encontré que yo sabía que Bachman era un tipo muy religioso y fue debido a los excesos de sus compañeros que dejó el CGU. Él estaba en contra de el abuso de alcohol, drogas y mujeres. Así que él hizo una banda con sus hermanos y invitaron a Turner a tomar el rol de vocalista. Querían usar un nombre basado en los apellidos, como Crosby, Stills, Nash and Young, pero ya que los tres tenían el mismo apellido, no llevan cómo hacer. Pero yendo a un concierto en Toronto, encontraron una revista para camioneros que tenía el nombre Overdrive. Y por eso Turner escribió Bachman Turner Overdrive. Y las iniciales una servilleta. Y el resto del equipo del grupo la compró y por eso que resultaron el nombre. Entonces, bueno, esa curiosidad se la dejo. Y vamos a escuchar entonces a BTO con su Taking Care of Business, que suena tanto en las emisoras de rock clásico por estos lados. Thank you. Así es, Juan, no solo por las emisoras de rock clásico, también es un tema muy seleccionado en muchas series y películas, porque siempre donde algo tenga que ver con taking care of business, ya sea a nivel económico o a nivel justiciero, ese tema figura. Por eso está muy, muy aconsejado. Y ahora escuchemos esto. Acabamos de escuchar The Great Gig in the Sky del legendario álbum The Dark Side of the Moon, El Lado Oscuro de la Luna, de Pink Floyd. Otro álbum de esos que celebramos, un punto de ebullición total en el rock, un álbum que iba a dejar récords sin precedentes y sin duda un antes y un después en la carrera de los británicos y de la historia de la música. Aquí pudimos apreciar que en las primeras notas del piano de Rick Wright para esta gran presentación en el cielo explora el lado más sutil, el lado pink de Floyd, que desemboca, claro, en un grito de mujer. Con un golpe de tambor, su baterista Nick Mason introduce ese canto sin letra de Claire Torrey. Ese gorjeo orgásmico entre un grito primal como los que solía dar Yoko Ono y la vocalización de una cantante soul que nos lleva del grito al suspiro íntimo en casi 3 minutos. Tanta emoción sin soltar una sola palabra. Otro de esos grandes álbumes para dedicarle horas de análisis, después de todo lo que se ha escrito acerca de él, increíble. Para muchos, el más destacado de 1973. Se mantuvo en la cartelera de ventas semana tras semana por más tiempo que ningún otro en la historia. 937 semanas, para ser preciso, en el top 200 de Billboard. Este álbum de Pink Floyd fue su octavo. Fue lanzado el 1 de marzo de 1973. Bastante hemos hablado de este álbum en nuestros episodios, pues todos los temas que aparecen en este álbum los hemos compartido, los hemos comentado extensivamente, uno por uno, excepto el tema que abre el disco que se llama Breathe, ese todavía nos queda pendiente. Pero todos los temas ya han sonado de este álbum. Así que celebramos los 50 años de este gran trabajo que puso a Pink Floyd varios peldaños más arriba de donde se encontraba. Muy oportuno haber escogido este tema porque casualmente hace 2 días presencié un concierto de la banda tributo más famosa y más eficiente de Pink Floyd, que se llama Breathe Floyd. Y esa banda tributo se formó en Liverpool en el 2011, en el Reino Unido, por Damian Darlington, y considerada como una de las bandas tributo más exitosas y auténticas del mundo. Breathe Floyd se originó en el 2011 por iniciativa de él y simplemente porque sentía que podía hacerlo mejor que su banda anterior, The Australian Pink Floyd Show. Hay mucha más atención a los detalles en cada aspecto del espectáculo, desde la música hasta las imágenes y la iluminación. Todo esto mucho más perfeccionado y hay una pasión saliendo de ese escenario. Es una experiencia coherente y emocional, viaje a través del catálogo de Pink Floyd. De verdad que me quedé impresionado. Tengo varios videitos que después se los comparto por ahí. Anteayer fue el concierto, el miércoles 22. Tuve la oportunidad de verlos en vivo en Orlando. Y les puedo decir que fue una experiencia inolvidable. Breathe Floyd regresó a Orlando para celebrar los 50 años de Dark Side of the Moon de Pink Floyd en su gira llamada Breathe Floyd 50 Years of Dark Side. The Great Gig in the Sky, que fue la que acaba de presentar León, fue la 11ª canción en la primera parte del setlist de esa noche. Simplemente espectacular. Gracias, León, por recordar nuevamente Dark Side of the Moon, ese gran álbum de Pink Floyd, considerado por muchos como el mejor álbum en la historia del rock. Definitivamente. Si no hubiésemos incluido Dark Side of the Moon en nuestra revisión del año 73, lo hubiéramos votado por completo. Hubiéramos votado la bola por completo. Definitivamente de los mejores de la historia. Y sí, Fernando, espectacular el Breathe Floyd. Ese fue mi regalo, el regalo de cumpleaños que me di hace 5 años cuando llegaba de Dubái. Me regalé las entradas para ir con Diego a ver a Breathe Floyd. espectaculares. Gracias, León, por haberlo traído a Pink Floyd. Y ahora vamos a hacer un cambio quizá un poco radical. Vamos a hablar de rock flamenco. No es la primera vez que yo trato el tema. Ya en alguna oportunidad anterior traje una banda española que surgió en 1974. Pero esto que van a escuchar ahora lo precede. Seguramente a comienzos de ese mismo año, del año 74, Juancho lo debe recordar, conocimos por medio de El Cabezón Francisco González al grupo Carmen, una banda de britanoamericana, deberíamos decir, cuyo estilo puede definirse como una fusión de rock progresivo y flamenco. El primer álbum de Carmen, Fandangos in Space, fue catalogado por la revista Rolling Stone como, atención, el número 46 entre los 50 más grandes álbumes de rock progresivo de todos los tiempos. No es cosa menor lo que acabo de leer, ¿no? La banda Carmen fue fundada por un músico llamado David Clark Allen, un guitarrista californiano, hijo de una actriz mexicana establecida, donde más, en Los Ángeles. Ella y su marido fundarían un legendario nightclub en Los Ángeles, el CID, todavía una referencia en Sunset Boulevard. David tocaba la guitarra española con el estilo, la pasión y el salero de los guitarristas españoles. David formó la banda de la que formaban parte su hermana Angela y el cantante Roberto Amaral, todos con raíces hispanas. Carmen captó la atención del para entonces importante productor musical británico Tony Visconti, quien se los llevó a Londres y los colocó en la escena del rock de esos años. Carmen tocó como teloneros de, por ejemplo, Santana, Blue Oyster Cult and ELO, Electric Light Orchestra. Y por 3 meses hicieron gira como teloneros de Jethro Tull. No eran cualquier cosa. Para estar en ese nivel, aunque fuese de teloneros, tenían que tener una cierta calidad. Nunca tuvo éxito comercial en Venezuela, pero el Cabezón González se hizo con el disco y nos lo compartió, y desde entonces pues quedé enganchado con ello, ¿no? Aparte del sonido de la música típicamente española, en concierto, Carmen montaba un espectáculo que incluía a Ángela y Roberto bailando, entre comillas pongo flamenco, sobre, entre comillas pongo tablao, especialmente colocado para que la percusión del zapateo y las castañuelas se integraran al sonido rock que la banda producía. Entre 1975 y 1973 lanzaron 3 álbumes, todos con gran receptividad del mundo de la música progresiva del momento. En el 75... tuvieron un punto de inflexión importante en su existencia. Más que un punto de inflexión, fue un punto final. Su baterista sufrió un accidente que casi le costó una pierna. El productor que los había llegado al Reino Unido, Visconti, los abandonó. Y el manager de la banda también se fue. Carmen se disolvió. De su primer álbum, Fandangos in Space, traigo su primer surgo. Una pieza en 3 movimientos que probablemente por mis raíces españolas me gustó mucho entonces y me gusta mucho ahora. Tenía muchísimos años que no la escuchaba hasta que haciendo arqueología musical para este episodio me reencontré con ella. Se titula Bulerías. ¡Olé! ¡Ahora! Better come. gitana en el pelo caracoles. Le hacen a la gitana en el pelo caracoles. Don't tell me no tales about gypsies. Better come by my fire, see the light. Give a woman a gypsy lover, and I promise you want no other. Yes Songs es el primer álbum en vivo de la banda inglesa de rock progresivo Yes, lanzado como álbum triple en mayo de 1973 por Atlantic Records. Después de completar su gira Close to the Edge en abril de 1973, la banda seleccionó grabaciones en vivo entre febrero y diciembre de 1972 en sus giras de apoyo a Fragile de 1971 y Close to the Edge de 1972 para el lanzamiento de un álbum en vivo. Luego fueron editados y remezclados con su productor y mezclador de sonido en vivo, Eddie Orford. Tres pistas cuentan con el baterista original de Yes, Bill Bruford, mientras que las pistas restantes cuentan con su reemplazo, Alan White. Yes Song recibió una recepción mayoritariamente positiva por parte de los críticos musicales, aunque gran parte de sus críticas se dirigieron a su calidad de sonido. Sin embargo, el álbum fue un éxito comercial para la banda, alcanzando el número 7 en la lista de álbumes del Reino Unido y el número 12 en el Billboard 200 de Estados Unidos. En 1998, el álbum fue certificado platino por la Recording Industry Association of America, sigla RIAA, por vender más de 1 millón de copias en Estados Unidos. En el 2015, las grabaciones de 7 programas de finales de 1972, incluidas las que se utilizaron en el álbum original, se lanzaron en su totalidad como Progeny, Seven Shows, from 72. Excerpts from the Sixth Wife of Henry VIII, extracto de las seis esposas de Enrique VIII, es un solo de teclado de extractos del primer álbum en solitario de Wakeman, The Sixth Wives of Henry VIII, 1973, que grabó durante las giras Fragile y Close to the Edge, como mencioné anteriormente, y en el que participan Steve Howe, Chris Squire, Bill Bruford y Alan White. El solo está precedido por Anderson cantando notas de la apertura de otra pieza orquestal de Stravinsky, The Rite of Spring, el rito de la primavera. Disfrutemos a continuación, y para cerrar mi participación en este homenaje a los álbumes de 1973, el tema que más me gusta de este extraordinario álbum triple en vivo de Yes, Yes Songs, y que fue una de las que más sonó de ese álbum en todo el mundo, extractos de las seis esposas de Enrique VIII. Un solo espectacular de Rick Wakeman. Suéltala, Juancho. Mr. Rick Wakeman on keyboards. Espectacular, Fer. Siempre me gustó mucho, disfruté muchísimo ese disco en vivo, ese triple de Yes. Disfruté esa parte de Wakeman que nos trajiste. Siempre también fue espectacularmente bueno. Siempre me impresionó la habilidad, el virtuosismo de Wakeman. Ese disco lo sufrí mucho, y lo sufrí mucho por otra causa. Ese disco que yo he disfrutado tanto, en algún momento un querido amigo me lo pidió prestado. Y después de esa vez, se desapareció. Eso fueron en realidad años, un par de años, buscándolo. Y él se había ido internado. Y siempre que veía a la mamá, le preguntaba cuándo lo venía y le mandaba el mensaje que por favor me devolviera mi disco. Y creo que un par de años después, cuidado si 2 o 3 años después, un día la mamá, ya fastidiada de que yo estuviera mandándole siempre el mensaje, me dio la cola. La mamá usualmente me daba la cola cuando yo pedí, incluso ya yo estaba en la universidad. Y me dijo, ven para que veas los discos de mi hijo. Y cuando encontramos el disco y que tenía anotado mi nombre, ella dijo, ok, llévatelo. Y entonces así recuperé mi disco. Así, por eso es que lo sufrí mucho, porque estuve mucho tiempo sin él. Y después, por cierto, compré la versión americana una vez que la llevaron importada a Venezuela. Así que bueno, gracias Fer de nuevo por haber traído esa canción. Y vamos a ver entonces un comentario que nos tiene León. ¡Wow! ¡Qué bueno escuchar que Fernando tenía el importado! Para mí era el nacional. Dicen que el importado, perdón, que el importado sonaba súper. La verdad que yo disfruté mucho. Mi disco nacional fue mi primer Yes. Y lo compré porque un amigo que vivía cerca le gustaba poner ese de Wakeman, eso solo, alto volumen, y cuando sonaba la ambulancia y tal, dice que había gente que se volteaba a ver la casa, a ver qué vaina era, que sonaba, qué pasaba ahí con los sonidos de explosiones o ambulancias que ocurren, al que escuchamos al final. Pero en verdad es un track muy especial, escuchar ese solo de Wakeman en vivo, la variedad de sonidos que logró presentarle a la gente en esa época fue una innovación increíble. Y eso fue lo que me hizo comprar ese disco, honestamente. Por supuesto, después vino comprar el disco en estudio de las 6 esposas de Enrique VIII, y comprar el Fragile, y comprar Close to the Edge, y poco a poco ir completando la colección de Yes. En los meses y años subsiguientes. Pero así empezó todo, gracias a ese solo de Wakeman. Así que Juan y yo coincidimos en buena parte. Pero yo no tuve que quitarle el disco a nadie. Así que bueno, yo le voy a traer ahora un tema del disco de las 6 esposas de Enrique VIII. La grabación que hizo Wakeman y que presentó en 1973, en su primer trabajo solista, el cual lo catapultó también al éxito, no como le fue a Mike Oldfield, pero se hizo muy, muy respetado y muy conocido. Me acuerdo que cuando salió, ese disco salió en el año 73, y ya para el año 74 ya se convirtió en un álbum que yo no prestaba. Para mí era un álbum muy, muy valioso, muy especial. No quería arriesgarme a tenerlo rayado, que me lo devolvieran dañado, cosas así. Y ese álbum no salía de mi casa. Si alguien lo quería grabado, con todo gusto. Pero, esos eran de esos álbumes para llevarse a una isla y tenerlo en una isla desierta. Ese fue durante una época, durante varios años, ese era uno de los álbumes que yo me llevaba a la isla desierta. Altamente recomendable para quienes disfrutan composiciones donde hay variedad de teclados, entre ellos pianos, órganos, sintetizadores, el melotrón, el mini Moog. Cada tema lleno de momentos de fusión entre rock progresivo con mucha música clásica. Además, Rick Wakeman ahí no estuvo solo, como en los discos que vinieron después. El disco que hizo de Viaje al Centro de la Tierra y del Rey Arturo y los Caballeros. compañeros de la Mesa Redonda, por ejemplo, sino que en este caso, para este disco, lo acompañaron sus compañeros de Yes, Alan White, Bill Bruford, Steve Howe, Chris Squire. Además estaba Dave Cousins, ex compañero de la agrupación Strokes, y otro que también lo acompañó era Ray Cooper, el famoso percusionista de la banda de Elton John. En este disco, su primer álbum oficial como solista, es un disco 100% instrumental y salió a la luz exactamente el 23 de enero de 1973. Cada uno de sus 6 tracks está dedicado a una de las esposas de Enrique VIII, Caterina o Catalina de Aragón, Ana de Cleves, Catherine Howard. Ese era el lado A. Y en el lado B teníamos a Jane Seymour, Anne Boleyn, Ana Bolena, y Catalina o Catherine Parr. Rick Wakeman, quien nació en Middlesex, Inglaterra, el 18 de mayo de 1943, posee hoy en su haber unos 100 discos grabados de manera independiente. Entre el estudio y los conciertos, y además de lo que hizo con Yes, con Strokes y otras colaboraciones, tiene esa cantidad de discos. Como solista ha vendido más de 50 millones de copias. De este álbum, José Miguel nos presentó el tema Catherine de Aragón o Catalina de Aragón en el podcast número 8. Ese era uno de los primeros temas que nos trajo José Miguel en esta serie de programas que hemos grabado. Y Juan nos trajo a Catherine Howard para nuestro programa 49. Y yo, para celebrar el aniversario 50 de este estupendo álbum, les vamos a poner el tema que Wakeman le dedicó a Jane Seymour. Esta es la cuarta pista del álbum. Es una pieza que inicia de forma majestuosa con el órgano de una iglesia, un sonido bastante medieval, y el órgano inicia con notas altas para ir pasando luego a notas más profundas, más graves. Es un órgano que pertenece a la iglesia de St. Giles en Cripplegate, Inglaterra. Luego vamos a escuchar la entrada del sintetizador y les puedo decir que con este track Wakeman quiso reflejar la calma, la gentileza y la gracia natural que aparentemente caracterizó a Jane Seymour. El sonido de los, creo que fue una de las esposas que más quiso, de las 6, la que más llegó a querer Enrique VIII. Ella murió cuando dio a luz al hijo varón. Después del parto falleció, pero le dejó el varón, el varoncito se lo dejó. El sonido de los teclados y la melodía fue su manera para dedicarle este tema. Así que nuevamente escuchemos el track número 4 de este celebrado álbum, Jane Seymour. Thank you. Bueno, quiero desde una vez despedir con este tema que traje, mi presentación, y quiero también despedir a mis compañeros, agradecerles por la contribución de temas tan buenos y los comentarios tan acertados de traer a estos artistas y recordar y celebrar grandes álbumes que están en nuestro recuerdo de siempre y en el de muchos. Así que yo quiero despedirme nuevamente, no sin antes decirle adiós a José Miguel. Sí, Fernando. León, muchas gracias, disculpa. Gracias por el pase. Creo que organizaste las canciones de una manera muy interesante. Disfruté mucho la secuencia y, por supuesto, los comentarios que todos ustedes hicieron acrecentar mi bagaje musical. Espero que nuestros escuchas también piensen de la misma manera y disfruten esto cuando lo estén oyendo. Así que hasta dentro de unos pocos días que nos volvamos a juntar a grabar el álbum de despedida, el programa de despedida del año. Un abrazo a todos. Fernando. Bueno, encantado de haber participado en este homenaje de estos grandes álbumes que cumplen 50 años en 1973. Yo que generalmente pongo música, yo tenía mi versión, pero cuando vi como ya era el último, cuando vi lo que ustedes seleccionaron, pues me cambié y tenía varias versiones. Tenía mi versión rock y tenía mi versión pop soul. Obviamente, que no hubiera tanta discordancia, me fui por la de rock y resulta que habían dos palazos en vivo que no habían sonado, que ustedes lo dejaron escapar en 74, 73 episodios. Yo aproveché ponerla. Y bueno, creo que quedó muy, muy interesante y lo disfruté mucho. Y por supuesto, pues gracias a JM y a Juan también, y a ti, León, por los aportes y bueno, por sus conocimientos. Siempre aprendo algo de ustedes. Y bueno, agradeciendo como siempre a nuestra audiencia por estar ahí. Nos escuchamos en el próximo. Cuídense mucho. Sí, señor Fernando, ha sido de verdad tu compañía y tus intervenciones siempre son un gusto especial y es una suerte tenerte aquí siempre en cada programa. Nuevamente una despedida y yo me despido también de ustedes y los voy a dejar con Juan, que presenta el tema con el que vamos a cerrar este programa. Juan, un abrazo. El programa es tuyo. Adelante. Chao, chao. Gracias, León. Un abrazo para ti. Un programa muy especial que nos hiciste poner en conjunto. Gracias, José Miguel. Gracias, Fernando, por sus contribuciones. Como siempre, un gusto hablar de música y escuchar música con ustedes. Gracias a los oyentes. Y bueno, me dejaste el cierre y les traigo nada más y nada menos que un señor que ya he traído antes. Lo traje con Hello Flies en el episodio 31. Y con Schools Out en el episodio 59, nada menos que Alice Cooper. Billion Dollar Babies es el sexto álbum de estudio de la banda de hard rock Alice Cooper y logró la primera posición tras su lanzamiento en la lista de Estados Unidos y Reino Unido, así como conseguir una certificación de platino de la RIAA. Recibió buenas críticas, aunque la revista Rolling Stone solo le dio 2.5 estrellas. Las letras del álbum abarcan temas diversos como necrofilia, el miedo a los dentistas, el horror y el acoso sexual. Es el álbum donde Alice Cooper muestra la sorpresa por el éxito que alcanzaron y cómo, después de haber estado apenas 2 años antes viviendo en un sótano todos juntos, habían logrado recopilar tanta cantidad de dinero. Y por eso tomaron el nombre de Billion Dollar Babies, que era explotar esa sensación de las perversiones enfermas. Digamos, un poco época donde Alice Cooper explota como show, y como show, digamos, del horror. Se tiraron una gira brutal. Llegaron a batir el récord de ganancias en concierto que tenía antes Rolling Stones. Y hicieron 64 conciertos en 90 días. Con un ingreso se acercaron a los 20 millones de dólares, de los cuales a la banda solo les quedó 4. Pero fue en la época donde Alice Cooper contrató a un mago para diseñar los efectos del espectáculo. James Randi, que además después viajó como supervisor y coordinador de toda la escenografía, y que en algunas veces en el escenario participaba como verdugo o como dentista. Ya entonces empezó Alice Cooper a mostrar ropa con manchas de sangre falsa, destrozaba muñecas en forma de bebé y atacaba maniquíes. Alice después declaró que esa mutilación de muñecas era un símbolo de lo que era el abandono infantil. Increíble la cantidad de gente y todo el equipo que tenían para todo el show que montaron. Alice Cooper, lo he mencionado, es un tipo que me llamó mucho la atención y que después también descubrí que es un golfista insigne, hasta el punto que tiene un libro de golf publicado, y él decía que la única manera de él mantener la cordura con toda esta gira de espectáculo era jugar una ronda de golf antes de los conciertos. Me despido entonces y despido este episodio con Alice Cooper y Billion Dollars Baby. Drop.